Continuamos en esta mañana entre mate y mate en el aire de Capilla del Monte, 11 a 19 minutos, y uno de los sectores que se adhiere y con mucha fuerza, con movilización inclusive, a este paro nacional que comienza hoy a las 12 del mediodía y tendrá 36 horas, son los docentes argentinos, uno de los sectores que viene sufriendo más fuertemente estas políticas de ajuste, pero también un vínculo, una relación con el gobierno nacional realmente que viene en creciente disgusto por parte del resto de la sociedad también, con hechos que nos han conmocionado a todos. Está en línea la delegada de Punilla, de la UPC, Verónica Corso. ¿Cómo te va, Verónica? Hola, buen día, Fede. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Y con, bueno, expectativas. A ver, ¿cómo? Primero te pregunto sobre esto, ¿no? Tal vez la gran novedad de este paro nacional es que están todos. Pareciera que no quedó ningún sector afuera de este reclamo que tiene, bueno, algunas cosas más amplias como el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario, el ajuste, el presupuesto que se viene, y también reclamos particulares. Contanos un poco del proceso de construcción primero, ¿cómo lo viste? Mirá, Fede, nosotros, bueno, es una medida que es coherente con lo que ya venimos planteando desde hace tiempo a este gobierno. Y la suma de los otros gremios a través de plenarios de CGT regionales, de CGT nacional y demás, a nosotros también nos ayuda y colabora, solidariza para que ese reclamo sea de manera contundente. Te cuento que estoy acá, en pleno centro de Buenos Aires, ya de Capital Federal, recién llegando, ya se está armando, ve gente con todas las banderías, los colores, nosotros que estamos a un costado esperando que sea el horario para empezar a marchar. Digo que hay un clima importante de solidaridad y de unión. Uh-huh. Está genial. Bien, bueno. ¿Qué expectativa? A ver, ¿cuáles son los principales reclamos, si tuvieras que marcarme en prioridad, de esta movilización de todo el país y, bueno, de los docentes de Córdoba? Los docentes en particular, el tema del salario, el tema del presupuesto destinado a educación que se presentó la semana pasada, el cual es mínimo. Entonces te das cuenta en qué orden de prioridades se encuentra la educación para este gobierno nacional. Eso por un lado. Por otro lado, que no se reforme, que no se toque el tema de la previsión, el tema del régimen previsional es importantísimo. Nosotros tenemos un régimen previsional especializado o especial, por decirlo de alguna manera. Entonces obviamente que no queremos que se retoque nada, que se mantenga como está. Además, si se puede mejorar, mejor. El tema de las paritarias, el tema de los programas nacionales que tenían que ver con la inclusión. Eso es a lo que hace a nuestro sector docente. En lo que hace a todos los trabajadores, bueno, el tema de las políticas de ajuste, el tema de las políticas de desidia en cuanto a todo lo que tenga que ver con lo público, el tema de justamente ese presupuesto que se ajusta a un mandato del Fondo Monetario Internacional y que genera en los trabajadores bastante situación de crisis económicas y sociales. Eso es más o menos lo que estamos reclamando hoy. Sí. Verónica, ¿cómo se sale de esto? Digo, en función de que hay, bueno, diferentes interpretaciones también del momento que se está viviendo. Es un momento muy duro para el gobierno nacional. Algunos lo ven como momento crítico, terminal, y que además con muchas dificultades para continuar. Pero también, bueno, la necesidad de construcción de otro proyecto político donde los trabajadores tengan mayor protagonismo. Si tuvieras que resumir, a ver, ¿cómo ves la salida? No sé si veo una salida. Lo que yo veo que es hoy el momento para estar todos juntos y reclamar. Es el momento para estar, para hacer fuerte lo que venimos bregando desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque hay, como decís vos, hay un periodo como de debilitamiento, si se puede decir, de este gobierno nacional. Entonces es el momento ahora. Ahora me parece a mí. La salida no lo veo, no la veo todavía. Yo creo que este mandato de este gobierno, al ser elegido de manera democrática e institucional, tiene que terminarlo, como cualquier otro mandato. Y bueno, será un poco cuestión de que las otras fuerzas y que las otras propuestas también sean interesantes en el momento del 2019 tener que votar. Bien, bueno, Verónica, te dejamos ahí en esa jornada seguramente que va a marcar un nuevo umbral probablemente por el grado de unidad de las organizaciones sindicales principalmente. Nosotros nos sumamos a partir de las 12 también a este paro nacional de 36 horas. Sí, junto a los... Bueno, te mandamos un fuerte abrazo por allá. Dale, gracias Fede por estar siempre cerca nuestro. Gracias, hasta luego. Un besito. Ahí está, Verónica Corzo, delegada de la UPC de Punilla, conversaba con nosotros aquí entre mate y mate, jornada de 36 horas de paro nacional con movilizaciones.